estamos acá en los últimos minutos maratónicos del Enredando las Mañanas. Falta como media hora todavía, Romy. 20 minutos por lo menos. Que ahora tiramos tres bloques en 20 minutos. Sí, ahora todo tiene que entrar. Y estamos para hablar sobre el Festival de Teatro de Género, Violetas. Así ¿de qué es. Se trata eso, Nati? Bueno, la verdad que yo sé lo que circuló en el flyer. Allá el Multiespacio Guernica organiza este festival de teatro de género que se llama Violetas, que tiene una muy linda gráfica además. Uh-huh. Pero para que nos cuente más en qué consiste, estamos en comunicación con Marcela de Chichurri. Quien ha sido, Chichurri debe ser, quien además es era parte del programa Hemoficción que se transmitía por acá por el aire de Zumba a la Turba, así que doble placer recibir en el estudio telefónicamente, aunque sea de Zumba, a la compa Marcela para que nos comente un poco en qué consiste este festival. Primero la saludamos, ¿cómo estás, Marce? Hola chicas, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Así es. Bueno, Marce, ¿querés compartir con nosotras en qué consiste este festival y cómo surge la idea? Sí, claro. Es un festival que surgió de género, más que nada por las obras que llegaron. Nosotros desde el Guernica, que es un espacio cultural que abrimos desde el MCT, nosotros hicimos una convocatoria hace unos meses con dos temáticas. Género, más bien derechos de la mujer y feminismo, y el otro tema era 100 años de la Revolución Rusa. Este segundo tema no tuvo ningún interés de ninguna compañía de teatro. En las que se presentaron fueron todas con temática de género, porque, bueno, creemos que es lo más dinámico que hay hoy por hoy en la sociedad, la lucha por los derechos de la mujer y el movimiento feminista. Obviamente es un síntoma esto, ¿no? Que las compañías de teatro han respondido por el tema de los derechos de la mujer. Entonces, por cómo fue recibida la convocatoria y por lo que propusieron las compañías de Córdoba, decidimos que hacer un festival de género. Entonces ahí, bueno, ya le pusimos el nombre de las Violetas porque el color está asociado a esta lucha, a la lucha feminista. Entonces, bueno, fue una convocatoria abierta, libre, sin restricciones, sin estar diciendo, bueno, a ver qué presentan las compañías, qué tipo de teatro se hace, desde dónde abordan los temas. Así que, bueno, con esa apertura lanzamos la convocatoria. Y así se fue armando este festival, con la participación de los grupos que mandaron las propuestas. Y Marce, ¿cuáles serían las propuestas que podemos compartir y cómo son los días y horarios del festival? Sí, eso te iba a decir. Algunas propuestas llegaron, pero después por cuestiones de tiempo no... Las compañías no podían, algunas ya tenían algunas giras programadas. Entonces quedó el grupo La Heroína con La Maldición, después la obra Bam Bam, Una Menos, de Ser Poeta, y después quedó una obra de la compañía mía, Teatro de Hemoficción, para estar, digamos, un poco también en la programación del festival. Porque nosotros también desde la compañía nuestra venimos haciendo muchas obras con la temática de género y dijimos, bueno, nosotros también participemos. Uh-huh. ¿Y puedes contarnos días y horarios y dónde es el multiespacio? Mira, estamos ahora julio, los viernes 9:30 con La Maldición, una obra muy buena, la verdad que yo el otro día la pude ver, está buenísima, muy linda, 9:30 en la noche, y después agosto estamos. Viernes de agosto está Bam Bam y Una Menos, y los sábados estamos con Teatro de Hemoficción. Todas las 9:30 de la noche, entrada de la gorra, o sea que todos pueden ir. Por supuesto, después apelamos a la sensibilidad del público para que colaboren con las compañías por el trabajo que se hace, pero no queremos que nadie pueda dejar de venir por la cuestión de la plata. Entonces decidimos hacerlo de la gorra, fue una decisión que tomaron las compañías, que obviamente que el espacio me encantó, y esto está en Boulevard Las Heras 218. Ahí llegando justo al puente. Así es. Bueno, Marce, la verdad que buenísimo el ver también cómo van tomando color, en este caso violeta, las luchas y resistencias, y cómo tienen una expresión en el arte, ¿no? Cómo nos va impregnando todas las dimensiones de la vida y cómo podemos transformar, de eso hablábamos con Romy, fuera del aire, cómo transformar ese dolor y dolores, estas luchas en algo que también pueda ser una expresión rebelde desde una perspectiva del arte, desde una perspectiva de la creación, desde una resistencia que tiene que ver con estas expresiones. Te agradecemos muchísimo, Marce, este contacto y estaremos ahí. Estaremos por ahí algún viernes o sábado. Este viernes, aparte, después de la obra, se hace como un desmontaje de la obra con la propia compañía. Bueno. Yo veo la obra, se puede quedar un rato para charlar sobre lo que vio ahí, así que también está bueno si este viernes pueden venir, están más que invitadas. Bueno, este viernes 9:30 de la noche, allá en Multiespacio Guernica, entrada a La Gorra. Muchas gracias, Marce. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, con los últimos minutos que nos quedan. Seguramente nuestro operador ya nos tiene preparado un temita musical para levantar el ánimo porque se acerca el mediodía y tenemos que juntar fuerzas para afrontar el hambre que me agarra a mí a esta hora.